Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos, Sábado Gol, como todos los domingos a las 20:30 por AM1480, con la posibilidad también de seguirlo a través de nuestra página. Ustedes tienen en la parte superior de la misma el enlace para escuchar directamente lo que tiene que ver con la transmisión de AM1480. Estamos hablando de nuestra página, que es www.sabadogol.net, donde estamos llegando al fin de la temporada y donde hemos estado recorriendo a lo largo de estos días los campeones y las alternativas que han dejado cada uno de los torneos del fútbol juvenil, que ha tenido en la semana la definición del último campeonato que estaba pendiente, el de la sexta división de Juveniles B, donde el miércoles, aprovechando el feriado del 8 de diciembre, el equipo de Brown de Adrogué dio la nota, dio la sorpresa, y terminó por dar la vuelta olímpica frente a Temperley, ganándole 2-0 en un partido que realmente todos preveíamos. En instante vamos a hablar con uno de los protagonistas, que tenía a priori cierta ventaja para el conjunto celeste, tomando en cuenta que el análisis previo decía que Temperley había sido el mejor equipo del año en cuanto al rendimiento, había perdido nada más que un partido, había salido en la primera colocación junto a Sarmiento de Junín en el primero de los torneos del año, y además el dato no menor de que Brown estaba con todos sus jugadores titulares y suplentes suspendidos debido a aquella gresca generalizada que se había producido en el partido frente a Sociedad Española. Al terminar el mismo, el Tribunal de Disciplina aplicó graves sanciones a los jugadores de Brown y a los de Español, y por tanto el equipo de Adrogué, que dirige técnicamente Pino Galarza, debía jugar con un equipo alternativo integrado por algunos valores de la séptima división, por el resto del plantel de sexta que no había jugado frente a Español, algún refuerzo de alguna categoría superior con edad, por supuesto, de sexta. Sin embargo, y son las cosas del fútbol, Brown terminó dando la vuelta olímpica en cancha de Atlanta. En un ratito nuestro operador nos indicará, cuando tengamos el contacto con la primer nota telefónica que teníamos pautada, para poder comentar y compartir con la gente del equipo de Adrogué lo que fue la tarde del miércoles en la cancha de Atlanta, el festejo y la gloria que finalmente el equipo de Adrogué terminó por llevarse después de la disputa de ese partido final. Está completo, estaba casi el domingo pasado, faltaba esta final, la grilla de campeones de todos los torneos juveniles en lo que tiene que ver con esta temporada 2010, y creo que es oportuno recordarlo, tomando en cuenta y comenzando con lo que tiene que ver con el campeonato de Juveniles B, que dejó en cuarta división, en primer término, en primer turno, a Estudiantes de Buenos Aires campeón, en el segundo torneo a Talleres de Escalada, en quinta del primer torneo el campeón fue Atlanta, en el segundo Morón, en sexta el primer torneo se lo llevó la gente de Junín, Sarmiento, en el segundo, lo decíamos, Brown de Adrogué. En séptima, Armenio fue campeón en el primer torneo, Defensores en el segundo. En octava, Morón repitió, bicampeón el equipo del Oeste, el Gallo consagrándose, digo, en la primera y en la segunda competición del año. Y en novena, lo mismo, Estudiantes de Buenos Aires obtuvo el bicampeonato. Vamos ahí a Estudios, por un ratito nada más, un contacto con nuestro operador que hoy nos está dando una mano importante desde Estudios. Y continuamos, empezamos a desarrollar el camino de cada una de las notas y de estos 30 minutos que tenemos para compartir a través de Sábado Hola. Estudios, por favor. Te toca ir arriba antes que yo, porque existe la vida eterna. Llevar de parte mía un cocumelo, por si no llovía en el cielo. Bueno, hablábamos de un campeón, hablábamos de una vuelta olímpica. El responsable, y ustedes pueden verlo a través de nuestra página www.sabadogol.net, el responsable, digo, de los dos goles para la victoria de Brown frente a Español el último miércoles fue Diego Chigiassi. Lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si estás por ahí, Diego, porque no te tengo. Hola. Ahora sí, Diego. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, los dos goles de una victoria que fue muy festejada. Hablábamos después en el vestuario. Vos estuviste jugando habitualmente en cuarta división, ¿no? Sí, sí, jugué en cuarta y en quinta partido, pero nunca jugué en mi categoría, la primera vez este año. Claro. Bueno, una situación realmente paradójica, la sanción de todos los titulares hizo que Galarza tuviera que armar como pudo, y sin embargo, con un planteo, no sé cómo lo viste vos, pero al menos desde afuera se vio un planteo muy inteligente, muy cauteloso, si se quiere, del comienzo, pero que después rindió sus frutos, ¿no? Y sí, porque ustedes recuerdan que cuando jugamos contra Español suspendieron a todos los chicos y tuvimos que armar con chicos más chicos. Exactamente. Diego, indudablemente tu gol de tiro libre abrió el camino a que después el partido se complicara para la gente de Temple y ustedes supieran manejarlo. Sí, sí, gracias a la pelota parada. Y bueno, pasa que Temple estaba medio agrandado porque ellos ya festejaron campeones, que habían salido campeones. Y bueno, no se esperaban que nosotros le juguemos así, igual. Bueno, contame cómo, en lo personal, cómo lo viviste. Me imagino que ya estás en una instancia de tu carrera, de tu trayectoria por el fútbol juvenil, que estás a un pasito nada más de la primera división, pero siempre viene bien un campeonato, ¿no? Sí, sí, siempre viene bien y bueno, y yo sigo igual, pero ahora el 4 de enero empiezo la pretemporada con primera, ya me dijeron. Y bueno. Feliz, contento. Sí, me imagino una buena noticia. Contale a la gente cuánto hace que estás en Brown. Y en Brown hace 8 años que juego en Brown. Ajá, ¿toda tu trayectoria fue en Brown? Sí, sí, toda. Empecé en infantiles y a jugar en el Papi, también en el Babi. Bueno, y me imagino la satisfacción de todo chico que lucha en esta larga carrera del fútbol juvenil de poder concretar este sueño de al menos irte de pretemporada. Estás contento, ¿no? Sí, muy contento, mi familia, mis amigos, estamos todos contentos, festejando. Diego, te lo preguntábamos en la nota que a partir de hoy está en la página, y siempre mantenemos la idea de que alrededor de cada uno de ustedes, digo, de los integrantes de los planteles del fútbol juvenil, hay mucha gente que los respalda. Contame a quién le querés dedicar o quién crees que tiene parte de este título también como para que vos se lo dediques. Los compañeros afuera, los que quedaron afuera, los chicos que no estaban, los que no pudieron ir al club, a todas las personas. Perfecto. Bueno, Diego, felicitarte, alegrarnos por esta noticia también de tu convocatoria a la pretemporada en la primera división. Y bueno, sos creo responsable mayoritario, se diría, de lo que fue esta victoria de Brown el miércoles frente a Temple, y así que otra vez volverte a felicitar y desearte lo mejor para el resto de tu carrera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Diego Chigiassi, entonces, el goleador de Brown, el responsable del triunfo el último miércoles en cuanto a la conquista de los dos goles, del triunfo del equipo de RB frente a Temperley. Otra vez a Estudios, la tanda, y seguimos conversando con protagonistas del fútbol juvenil. 22, si lo das al chico cuarto entero. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca. nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol, que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol, que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mirá que pido, pero ni una me dan a mí. Seguimos desde lo que tiene que ver con esta cita semanal, esta cita de todos los domingos a las 20:30 por AM1480, con protagonistas, con novedades. Si bien al fin de la temporada obviamente se calma bastante la situación informativa o el aspecto informativo, siempre quedan cosas para ir recorriendo. De hecho, hay que decir que el día miércoles se van a entregar los premios a los campeones de Juveniles B, en lo que va a ser la fiesta de la primera división B. Este año no habrá fiesta de juveniles de la B. Sí, el domingo habrá fiesta de juveniles de la C y D, será en Ituzaingó, una reunión al mediodía, seguramente con algún asado de por medio, donde se van a entregar los premios a los campeones y a las figuras destacadas de los equipos que integran el torneo de juveniles C y D. Esta semana hemos tenido la opción o la oportunidad, a través de la gentileza de la gente de la Comisión de Fútbol Juvenil de AFA, de completar una información que nos venía faltando y que, por cierto, muchos venían requiriendo, como es la tabla de goleadores del fútbol de juveniles B. Creo que es una estadística importante que muchos venían esperando. Bueno, finalmente la hemos tomado. Por cierto, hay varias quejas. Muchos chicos dicen que la cantidad de goles de la tabla difiere con los que han convertido. Y hay que explicar brevemente que esto tiene que ver con diferencias en cuanto a que los árbitros a veces en las planillas no vuelcan o vuelcan otro autor del gol que el que realmente ellos en la cancha ven. Bueno, es algo comprensible, pero de cualquier forma no varía demasiado la historia. Sí, por ejemplo, cuando uno habla con un jugador, como vamos a saludar en este momento, que por tercer año consecutivo es el máximo goleador de su categoría, estamos hablando de Gabriel Toscano, goleador de la Quinta de Estudiantes. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, felicitarte. Habíamos hablado hace algunos domingos, pero con esta estadística concluida, si bien sabemos que por ahí hay un número que da algún gol más, tomando en cuenta las estadísticas de nuestra página, estarías en los 17 o 18 tantos, pero definitivamente sos el goleador del año, así que eso vale la felicitación. Bueno, muchas gracias. Sí, el tercer año consecutivo ya, y sí, algún gol más tenía, 17, 18 goles, como decía vos, ¿eh? Gabriel, bueno, me imagino que es un halago importante en una categoría que ha venido con muy buenas campañas a lo largo de todo el año. Si bien, bueno, el desenlace no fue del todo bueno en cuanto a la última final, de cualquier forma eso no opaca para nada lo que es una muy buena división de estudiantes, ¿no? No, sí, tuvimos muy buenos campeonatos, los dos, el primero y el segundo. El segundo se nos escapó por poco, pero bueno, ya está, ya pasó y ahora vamos a prepararnos para el año que viene. Gabriel, vos también ahí nomás, a un pasito del fútbol grande, contame cómo lo vivís, cómo uno va palpitando esta cercanía con la primera división. No, muy tranquilo, la verdad que muy tranquilo, pero sí con ganas de jugar en primera. Bueno, contame de lo que viste este año, ¿cuál fue el equipo que te pareció más prolijo, al menos mejor equipo en el torneo? Atlanta, Sarmiento de Junín y Morón, me parecen los equipos que yo vi que me gustaron a mí como jugaban. Una final increíble, ¿no? La que se perdió. Sí, ya lo teníamos el partido y bueno, y pasó lo que pasó, un error y bueno, lo perdimos, pero no importa, ya está. Por supuesto, son cosas que en definitiva pasan, lo importante es lo que viene, que es el fútbol grande, los campeonatos que vienen también. Gabriel, felicitarte. Fundamentalmente creo que es bastante complicado en torneos tan competitivos como los que se están dando en el fútbol juvenil poder lograr lo que vos has digamos obtenido, que es 3 temporadas consecutivas siendo goleador. Eso habla de un jugador temible en el área, como lo sos habitualmente, lo podemos ver a través de los compactos. Así que bueno, felicitarte otra vez, esperar que recibas tu premio como te mereces y desearte una muy buena temporada para el año que viene. Bueno, muchas gracias y esperemos una buena temporada el año que viene también. Y déjame la última pregunta que le hago a todos, ¿a quién le agradeces o a quién le dedicas este momento? Oh, a mi familia que me sigue, me apoyó siempre en esto y también a mis técnicos que también me apoyan mucho. Gabriel, un abrazo, felicitaciones. Abrazo. Buenas noches, chao. Un abrazo. Bueno, uno de los goleadores entonces, vamos a resumir rápidamente quiénes son los hombres que más goles han convertido, los romperredes, en cada una de las divisiones. En cuarta, el goleador es Federico Triantino, el hombre de Atlanta, convirtió 11. Queríamos hablar con Triantino, pero está viajando al Chaco, hombre de esa provincia, se va a pasar las fiestas con su familia y de cualquier forma estaremos indudablemente hablando con el goleador de la cuarta división en breve. En quinta lo hemos tenido recién, Gabriel Toscano, el hombre de Estudiantes de Buenos Aires, que convirtió 13, aunque para los cómputos nuestros hay algún gol más por ahí, creo que 17 o 18 tantos. En sexta división, Adrián Acevedo, jugador de San Telmo, convirtió nada más y nada menos que 21 goles, es el máximo goleador de todos los torneos de fútbol juvenil en cuanto a la Primera B. En séptima repitió, y la felicitación para él, también lo teníamos ganas de sacarlo al aire, pero no hemos podido establecer el contacto hoy por la tarde. Esteban Parodi, de Armenio, 15 goles para Parodi. En octava, Fabio Farías, del Deportivo Morón, también convirtió 15 goles. Y en novena, Alexis López, de Español, convirtió 9. Aunque por ahí también hoy me comentaban que hay alguna clase de error y que un jugador de Defensores, concretamente Jonathan Morales, también ha convertido 9 goles, con lo cual estaría compartiendo con López el halago de máximo artillero de la novena división. A estudios rápidamente y vamos a meternos en los últimos minutos de esto que es Sábado Gol por AM 1480. Van a esperar mucho y hace mucho que los quiero ver. Imágenes que pueden ver en nuestra página www.sabadogol.net. En quinta el campeón fue Barraca Central, en sexta el campeón fue Luján, en séptima Barraca Central también, que también estuvo el lunes dando la vuelta olímpica en la cancha principal, en octava Justo José de Urquiza y en novena Victoriano Adenas. Por tanto, hay dos bicampeones, Barraca Central y Justo José de Urquiza. JJ además tiene un extraño privilegio, digo extraño porque cuando ustedes sepan que en más de 100 partidos, esto lo hemos reflejado habitualmente en la página y a través de la tabla que se denomina del Fair Play o Juego Limpio, en más de 100 partidos ha tenido nada más que 2 expulsados, lo que es indudablemente un número que tendría que trascender más, porque habla de la limpieza, habla de una conducción con seriedad que hace la gente de Justo José Urquiza. Hay un coordinador, hay un manager que también es el delegado ante AFA, es el señor Enrique Nora, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Enrique? Buenas noches. Hola, buenas noches, Leonardo, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Bueno, varias cosas para hablar, pero primero sigo insistiendo en esto, porque realmente uno habla con los técnicos, habla con la gente, y no termina de entender cómo se puede realizar en esta actualidad de nuestro fútbol un trabajo que permita que en... La verdad no tengo la cantidad de partidos, es una lástima, usted capaz que la recuerda, pero en más de 100 partidos jugados un equipo tenga nada más que dos jugadores expulsados. Cuéntenos cómo se hace. Y bueno, esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace 5 años, es mentalizarlo al jugador, es el mérito, por supuesto, totalmente de los técnicos, que es quienes están día a día con los jugadores, y es mentalizarlo y hacerle ver de la conveniencia y del prejuicio que le puede traer a un jugador ser expulsado de la cancha. Es decir, al margen de que él se queda fuera, perjudica al equipo, y bueno, entrar a es solo mentalizarlo, es decir, hay un trabajo, ¿no? Pero hay que mentalizarle al jugador de qué es lo que le conviene. Devuelvo, usted dirá que somos un poco cabeza dura, pero le vuelvo a reiterar que es realmente digno de destacar, que tendría que trascender más, porque uno veía partidos calientes, como todos los que tienen que ver con el fútbol juvenil, ni hablar de las finales, y sin embargo, siempre en el momento que quizás habitualmente en un partido de fútbol los chicos dan un paso más y seguro algún insulto o alguna mano que se escapa por ahí, y sin embargo con JJ eso no pasa, hay algo que los calma, que los detiene. No pasa, y eso no significa que no corra sangre por la vena, porque no se realmente se vive una presión que ojalá, por lo menos así lo dice el proyecto de los campeonatos del año próximo, se está un poco en vías de que no se jueguen un sistema de cuartos de final, semifinal y final, porque personalmente, esto es una opinión estrictamente personal de quien les habla, no comparto esto de someter a los adolescentes, a los chicos, a presiones de jugar finales cuando no las tienen los clubes de primera, los profesionales, que cobran un gran dinero y no están sometidos a este tipo de presiones. Vos, Leonardo, tuviste posibilidad, creo que, de ver la final entre Boca y River en octava. Uh-huh. Y bueno, gracias a Dios no todo funcionó bien. Pregunto, ¿cómo se fueron esos chicos de la octava de Boca? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, porque aparte creo que todas las finales tuvieron un común denominador, que fueron que era justamente los nervios de los chicos, la falta de experiencia. Exactamente. Y además la gran desazón que tiene que ver con esta, como marca usted, con estas eliminaciones en finales, ¿no? Exacto. Yo creo que acá tenemos que llegar a encaminarnos a torneos largos donde aquel equipo que durante toda la temporada hizo la mayor cantidad de puntos, jugó contra todos los equipos, ese que se clasifica campeón, y hay que aplaudirlo. Pero si vos vas a jugar un partido final... Sí, además, Enrique, esto que usted marca también es cierto, porque en un campeonato tan complicado, con canchas tan difíciles, sí, creo que el mérito es sumar más puntos que los demás. Y definir esto en 90 minutos, o en penales, peor aún, con todas las circunstancias que pueden darse nada más que en 90 minutos, creo que es bastante injusto. No es justo, porque uno no sabe cómo ese día van a estar va a estar el chico, por ahí tuvo un mal día, una mala tarde, y no puede definir. En cambio, vos no podés tener, si querés salir campeón, en un campeonato de 30 fechas, no podés tener 28 fechas malas. O sea, 28, no vas a salir campeón seguro. Exacto. Bueno, Enrique, la parte del fair play del juego limpio está más o menos... Te agradezco tus palabras, sé que lo resaltás y te agradezco mucho. Y bueno, hay que enviarles también el gran saludo y gran mérito a los chicos que entendieron el mensaje y lo pudieron plasmar. Lo destaco porque, además de ser una realidad, y sé que la conducción de ustedes, bueno, tanto ustedes como sus hijos que están encargados de la parte técnica y sus colaboradores, además esto lo vienen haciendo desde hace varios años. Digo, bueno, bien, te cuento, Lucas Andrés, es el quinto año consecutivo que lo gana, en 4 años lo compartió con Martín, o sea, 3 años juntos ellos dos en Juventud Unidad, los 3 años ganan ese trofeo, el año pasado lo gana Lucas en JJ Urquiza, y este año los dos en JJ Urquiza lo vuelven a ganar. O sea que Lucas participó de cinco de los cinco y Martínez estuvo en cuatro de los cinco. Pues realmente creo que es un dato importante. Ojalá a veces los medios más masivos que sí se dedican al fútbol juvenil cuando es para comentar algún incidente o alguna gresca entre los chicos, también tuvieran algún espacio, algunas líneas para destacar las cosas positivas como esta. Pero bueno, creo que todavía estamos lejos de eso y no lo tenemos. Pero bueno, aquí estamos nosotros por lo menos para... Yo aprovecho también, Leonardo, para agradecerte para nosotros, bueno, la aparición de Sábado Gol en todo esto, tu gran trabajo, porque esto a los clubes del ascenso les hace muy bien. Que alguien se haya ocupado, que los chicos tengan la posibilidad de entrar en una página de internet y ver los resultados, jugadas, videos, la radio. Me parece que no tiene precio esto y tenemos que resaltar y agradecerles a ustedes todo el esfuerzo que hacen para que lo que los chicos hacen en la cancha se vea reflejado a través de la red. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto escuchar esas palabras. Enrique, bueno, quedan pocos minutos, pero JJ bicampeón, el título de cuarta, el título de octava, el partido de cuarta en una final que realmente daba gusto ser neutral, ¿sí? Viendo el partido porque fue un partido emocionante con cambios climáticos. Terrible. Bueno, me imagino la satisfacción de tener dos categorías campeonas, ¿no? Y es enorme, es muy lindo porque es como un premio al esfuerzo, al trabajo, por supuesto, de todos, técnicos, jugadores, comisión directiva, es decir, todo, es un esfuerzo y un premio para todos. Y realmente fue muy, muy, muy luchado, muy emocionante. Vos estuviste, es loable lo que tuviste que hacer filmando debajo de la lluvia. Es decir, pudimos ver el club hizo un pequeño asadito para los chicos campeones el día martes en la sede y en el plasma, en el salón del club, pasaron el partido que fue filmado por vos. Sí, sí. Y te digo que, bueno, felicitarte por la calidad de las imágenes y realmente todo fue muy lindo, cómo festejaron los chicos, cómo se vieron todo reflejado en las imágenes. Bueno, Enrique, le agradezco de mi parte. Bueno, hay varias cosas para hablar. Teníamos ganas también de hablar de un proyecto que usted tiene en cuanto al próximo torneo, pero estamos con poco tiempo. De cualquier forma, tenemos ganas de juntarnos en la radio junto a los técnicos y a toda la gente de JJ como para poder charlar un poco más tranquilo. Lo comprometemos dentro de sus posibilidades para hacerlo. Seguro que sí. Te cuento cortito a través del proyecto. Es que de los dos proyectos que hemos presentado nosotros, sí, aparentemente aprueban uno de los dos. Ah, bueno. Y cuénteme rápidamente cómo sería, si es que lo puede decir. Es decir, la idea, estamos haciendo presión todos los clubes para que se apruebe el primer proyecto, que es el que contempla un campeonato todos contra todos, un campeonato de 32 fechas. Sin finales, sin cuartos, sin nada. El otro contempla una primera fase de tres zonas de 11 equipos. De ahí se clasifican los 18 mejores promedios de la suma de todas las categorías. Y esos 18 juegan todos contra todos. Y el que gana, el que suma más puntos, es el campeón de cada una de las categorías. Perfecto. De los dos, el primero es el que tiene más posibilidades. Este último que te mencioné es el que tiene más posibilidades, porque el otro, el único pero que le ponen es que para ellos, para AFA, es muy largo que se juegue en 32 fechas. Este duraría 28, así que vamos a pelear para que aprueben el otro, que sería también meterle mucho menos presión a todos los clubes. Y estamos hablando de comenzar hacia el 26 de marzo, según me decías. Alrededor de esa fecha. Enrique, si no tenemos oportunidad de hablar antes de fin de año, que ojalá que sí, para poder seguir hablando de esta... Quiero extenderte la invitación para la fiesta del próximo domingo, al mediodía en Ituzaingó. Lo he conversado con varios muchachos y están todos de acuerdo, así que nosotros te esperamos a vos y, bueno, en la semana nos comunicamos. Sí, cómo no. Ahí vamos, te digo cómo hacemos. Ahí vamos a estar seguramente. Gracias por la invitación. Enrique Nora, responsable del fútbol juvenil de JJ Urquiza. Un gusto hablar con usted. Leonardo, que tengas lo mejor para vos, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, nos vamos. El programa siempre queda corto con tanta información y fundamentalmente con tantos testimonios interesantes como hemos tenido. Diego Quigliazzi, el goleador de Brown; Gabriel Toscano, goleador de Estudiantes de Buenos Aires; Enrique Nora, responsable del fútbol juvenil de Justo José Urquiza, y tantos otros testimonios que tenemos ganas de tener al aire y que iremos cumpliendo en cada uno de estos domingos. Nos vamos, el reencuentro es a cada momento, porque aunque los torneos terminen, sigue produciéndose información y la seguimos brindando a través de nuestra página www.sabadogol.net, y el domingo a las 20:30 a través de AM1480, como siempre, nos reencontramos y escuchamos y hablamos con los protagonistas del fútbol juvenil. Gracias, muy amables, hasta el domingo.